Bueno, el Coro Nacional de Niños es un organismo, como bien dijiste, que depende del Ministerio de Cultura y que tiene 55 años de historia en el quehacer musical argentino. Bueno, nos desplazamos por distintas ciudades del país, también el extranjero, y esta oportunidad vamos a ir a cantar a Cañuelas. Como es la noche anterior al Día de la Independencia, vamos a tratar de darle un marco de festejo al Día de la Independencia con nuestro concierto. Así que, bueno, así estaremos. Es un grupo integrado por 32 chicos, que van desde los 7 hasta los 15 años, más o menos, varones y nenas. Así que el repertorio que vamos a hacer es bastante variado. Hay de distintos lugares del mundo, algunas cosas argentinas y, bueno, de otros países también. Así que esperamos contar con la gente de Cañuelas, que se acerque a escucharnos. Y bueno, también les pedimos que colaboren con un alimento no perecedero porque la parroquia está organizando una colecta. ¿Actividad que venían haciendo, María Isabel, o que después de la pandemia se ha tenido que reflotar? Bueno, el coro, como te decía antes, tiene 55 años de historia y en la pandemia estuvimos 2 años prácticamente parados, solo viéndonos por Zoom y haciendo producciones que se mandaban así de videos y que se subían a las redes. Y en febrero de este año retomamos los ensayos presenciales, primero en burbujas y ahora ya estamos trabajando todos juntos, ensayando todos juntos. Así que este sería el quinto concierto que damos este año. María Isabel, buenas tardes, Leandro es mi nombre. Quería saber, ¿con quiénes más llegan, además de los chicos? También va a participar la pianista Natalia Suriano y va a participar una integrante del coro que se llama Julia Tarraz, que toca la flauta traversa en una obra japonesa que hacemos que lleva intervención de flauta. Y después el resto es a capella. Sí, ¿y los ensayos dónde los hacen? ¿En Capital Federal? Pero en sí, ensayamos en, bueno, sería Palermo, Recoleta, en calle Austria y entre Libertador y Las Heras. La sede que ensayó también el Coro Nacional de Ciegos, aquí ensayamos ambos organismos y 3 veces por semana nos reunimos acá para estudiar el repertorio, preparar nuestra voz y educarla, ¿no? Uh-huh. Educar el oído y la voz. ¿Y los chicos cómo se acercan? ¿Cómo son seleccionados? Bueno, normalmente se hace un llamado a través de los colegios y cuando se abren las inscripciones, porque el coro tiene una máxima de vacantes de 40 vacantes. Entonces vienen los chicos que se inscriben entre 7 y 10 años y se les prueba que la voz esté sana, o sea, que no haya disfonías, que no haya hiatus o problemas vocales y que el oído sea medianamente bueno. Y después ellos entran a un curso preparatorio donde aprenden las primeras nociones de canto y un poco de lectura musical, y a medida que van estando preparados van pasando al coro. En el coro están organizados en 3 cuerdas, sopranos, mezzos y contraltos, y así es como vamos trabajando. María Isabel, ¿qué nos puede decir del repertorio a escuchar el viernes? Sí. Si se puede, ¿no? Porque por ahí sí, se puede. Y en cuanto a la temática, ¿no? Esto de elegir también el Día de la Independencia, imagino que también en el repertorio musical nos puede ir más allá del himno nacional, seguramente. Sí, habrá otras obras. No, así importante, estrenamos una cueca hacia el final, pero en el medio del concierto el repertorio es bastante universal. Hacemos un recorrido por lo que venimos trabajando, madrigales, canciones religiosas también, porque estamos en un templo. Claro. Y después hay algún repertorio de Oriente, de Israel, de Japón. Hacemos unos villancicos también de origen chileno y una obra de Rossini. Es muy variado. Y al final cerramos con cuecas. Maestra, otra preguntita con respecto a la formación. En estos 55 años habrán pasado altos y bajos, supongo. Por supuesto. ¿Y siempre hubo interés o hay dificultades para que los chicos se acerquen o las dificultades las presentan los mayores? No, realmente nunca hubo problemas en cuanto a falta de chicos. En cuanto a lo que decís de los mayores, sí, es fundamental que los padres acompañen, porque los chicos no se mueven solos. Si no hay un acompañamiento de la familia, la actividad no se puede hacer. Por suerte cuento con familias que acompañan y que están presentes, pero no ha habido problemas en cuanto a la cantidad de chicos que se inscriben. Uh-huh. En general a los chicos les gusta cantar y la música está muy presente y les gusta aprender música, o sea que no ha habido ese problema. ¿Y no hay una preponderancia de varones o de mujeres? Sí, hay preponderancia de chicas. Uh-huh. Generalmente las chicas vienen, se inscriben más, no porque por algo específico, pero evidentemente los padres deben ver más normal que a las chicas les guste ir a cantar, no sé. Claro. Hay menos varones que chicas. Un tercio del coro son varones. ¿Y los padres acompañan en esta especie de gira, por decirlo de alguna manera? Porque uno entiende que ahora Cañuela será punto de partida, ¿o ya vienen recorriendo otros lugares? No, vamos exclusivamente a Cañuela. Salimos a la tarde de acá, vamos a ver el concierto y volvemos. Y bueno, los padres que acompañan no vienen con nosotros en el micro, sino claro, que se mueven en forma independiente. Forma particular. Y algunos, exacto, algunos acompañan y otros no pueden por sus actividades y los traen para que bajen, los dejan acá donde salimos y los llevan hasta el concierto. Nos dejan que los llevemos al concierto y después los vuelven a buscar acá. ¿Ya habían estado acá en Cañuelas? Bueno, el coro sí ha estado, pero hace muchísimos años. Ajá. O sea, décadas, te diría. Bien. ¿Y cuánto dura más o menos el evento o el espectáculo? Y empieza a las 8, somos de empezar puntuales, y calculo que 9:15, 9:20 va a estar terminando. Bueno, María Isabel, cabe destacar esto de que la entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita. Pero se agradece también la colaboración de aquel sí, que pueda, un alimento no perecedero, ¿no? Sí, para una colecta que realiza la parroquia, pero no es obligatoria, es aquel que quiera y pueda. Claro, el que pueda. Exacto. Bien. Y bueno, remarcar esto de que después de mucho tiempo el Coro Nacional de Niños va a estar participando este viernes 8 de julio a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. ¿Tienen actividades que son fuera de este sistema, digamos? Imagino que sí, ¿no? Que hay propuestas diversas, no solamente como la que se va a dar el viernes acá, por ejemplo, fuera de un templo. Sí, el viernes pasado, el primero, cantamos en el Centro Cultural Kirchner con la Orquesta Sinfónica Nacional, una obra de Michael Haydn. Bueno, sí, tenemos muchas actividades diversas y con un repertorio bastante variado. Pero esencialmente es un coro de conciertos, o sea que lo que más hacemos son conciertos, pero no siempre en templos, o claro, sea, en distintas instituciones culturales, religiosas, laicas, o sea, nos movemos teatros por distintos lugares. Sí, ¿y siempre salen con la misma cantidad de chicos y chicas o...? Y la planta que está este año, supongamos este año hay 32 chicos, por ahí hacia fin de año, que hay un grupito preparatorio, va a haber un poco más, 36 o 37, siempre el máximo es 40 chicos. ¿Y los chicos perciben algo? ¿Tienen algún tipo de beca? Sí, tienen una beca que les cubre los gastos que les puede generar de bien, porque pensá que los padres tienen que traerlos, llevarlos, claro. Bueno, hay todo un gasto que genera y sí, tienen una beca. Por eso hay un cupo, porque hay una selección para cubrir esa cantidad. Ni me quiero imaginar lo del Centro Cultural Kirchner, porque algunos especialistas ya me han hablado de lo de la acústica de ahí. Imagino que también los templos y los teatros se eligen por ese tema también, ¿no? Sí, pero a veces, o sea, vamos a lugares que no sabemos con qué acústica nos vamos a encontrar. Bien. Y vamos igual, y bueno, tratamos de adaptarnos a lo que encontramos en el lugar. No todos los lugares tienen ni las comodidades, digamos, de una sala de concierto, y sí, todos los lugares merecen escuchar un concierto, toda la gente. Claro, porque debe ser todo un trabajo para ustedes, más que nada los profes, de esto de que cómo rebotará el sonido y cómo los chicos no se exijan tanto, ¿no? No, el tema del rebote, sí, hay mucha resonancia, por ahí hay que cambiar las velocidades, claro, de las obras, hay que hacerlas un poco más lento, pero bueno, para eso vamos antes y hacemos la prueba de sonido y evaluamos el lugar donde vamos a estar. ¿Y qué referencias tienen acá del Templo de Cañuelas? Bueno, yo conozco al sacerdote, al padre Pablo Caruso, que nos ha invitado, y no sé cómo, no me hizo referencia a cómo corría el sonido, pero realmente en los templos nunca hay problemas en cuanto a la sonoridad, porque siempre hay buen rebote. Los templos no tienen alfombras, no tienen cosas, claro, que absorban, o sea que no hay problema. Es alto, ya te vamos diciendo que es alto, ¿eh? Bueno, ya lo veremos. Bastante alto. El piso es de mosaicos de los un poco más antiguos, no tan antiguo, pero ya no de la última época. Y es bastante ancho, con algunas columnas de madera, que eso puede absorber también. Eso, no, no, la madera ayuda a que corra mejor el claro. sonido. Como un instrumento. Y las paredes también tienen como un ladrillo a la vista, que eso también puede absorber. Pues no creo que haya problemas. Espero que vayas al concierto y después me digas cómo se escuchó. vamos a ir. Pero te quería dar como una ayuda, ya como para que imagines. ¿Y el 9 de julio dónde los encuentran? ¿Qué hacen? No, el 9 de julio tenemos descanso de la compañía. Ajá. Cada uno en su casa, con su familia. Bueno, María Isabel, muchas gracias. Te queremos agradecer. Sabemos que tenés una agenda apretada y que antes de inmedia teníamos que dejar para algunos ensayos. Y bueno, tengo ahora un ensayo. Claro, por eso, tu rutina. Así que el agradecimiento de sobremanera. Nos estaremos encontrando seguramente el viernes con esta invitación que hacemos a través de la radio a la comunidad de Cañuelas y alrededores. Gracias. Gracias a ustedes. Les mando un beso y los espero.